Buenas, esto es producción musical creativa por Espiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical y la ingeniería de sonido. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de un tema esencial para cualquier músico o productor: el estudio de producción ideal. Puede ser desde tu home studio hasta conseguir un estudio con todos los juguetes. Este podcast está hecho para diferentes necesidades. Ya sea que estés comenzando en la producción musical o que lleves tiempo en el juego, tener un estudio bien equipado es clave para alcanzar tus metas artísticas. Vamos a desglosar algunos consejos para armar un estudio que se adapte a tus necesidades, sin importar tu nivel de experiencia. Así que prepárate, y si puedes, toma nota, porque te daré 8 tips para que consigas crear o mejorar tu estudio ideal y varios regalitos ocultos en píldoras de información que, si te quedas hasta el final del podcast, pues te los daré. Número 1. Espacio y acústica. Elige un espacio que se ajuste a tus necesidades y sea lo mejor tratado acústicamente posible. Asegúrate de que la acústica sea buena para evitar problemas durante la mezcla y la grabación, y también el mastering. Utiliza paneles acústicos, trampas de graves y difusores para optimizar el sonido. Desde mi experiencia, la espuma o los cartones de huevo no cumplen el objetivo de tratar acústicamente tu habitación. ¿Por qué? Porque te ayudan con las frecuencias medias y agudas, pero los graves los dejan pasar como Pedro por su casa. Tratar los graves es muy importante porque estas frecuencias generan mucha bola y retumban, creando reflexiones poco deseadas si quieres tener una buena escucha de tus canciones. Entonces, al momento de elegir un espacio adecuado, ya sea tu habitación o una sala más grande, es importante que tengas en cuenta el tamaño y la distribución para que elijas un espacio adecuado para tus necesidades, pero también evitando que sea demasiado amplio porque esto puede afectar negativamente la acústica. La distribución del espacio también es crucial. Intenta evitar esquinas cuadradas, ya que pueden generar problemas de reflexión. Por eso vas a ver muchos estudios que tienen espacios poco uniformes, sino que los verás con una tridimensionalidad un poco aleatoria o desordenada. Esto ayuda a muchísimo a evitar las reflexiones del sonido y ayuda también para evitar problemas sonoros. El aislamiento y el tratamiento acústico es otro aspecto fundamental, porque hay una diferencia crucial entre aislar acústicamente un espacio y tratarlo acústicamente. Aislar y tratar es diferente. El tratamiento acústico busca optimizar el comportamiento del sonido dentro de una habitación, mientras que el aislamiento acústico busca evitar que el ruido exterior de una habitación entre y salga. ¿Cuándo elegir un aislamiento acústico? Cuando, por ejemplo, un tren pasa cerca de tu estudio y crea una molestia de ruido. O cuando tu vecino o vecina se la pasa de fiesta y te molestan sus ruidos. O cuando puedes oír el sonido de tu home studio desde tu dormitorio y molesta el ruido a otras personas. ¿Y cuándo elegir un tratamiento acústico? Cuando tu estudio tiene mucho eco y resonancias molestas. Y cuando tu habitación presenta problemas sonoros tras realizar un análisis de la acústica. O también cuando no sabes por dónde empezar y has visto por ahí espumas y paneles acústicos, pero no sabes su utilidad y su funcionamiento. Cuando apliques un tratamiento acústico, vas a generar gestión y control de las reflexiones y reverberaciones gracias a los paneles acústicos, y vas a poder controlar los reflejos y la conservación de la dinámica gracias a los difusores, y con las trampas de bajos o trampas de graves vas a tener control de las frecuencias bajas, atenuándolas y suavizándolas un poco. Asegúrate de que tu estudio esté bien aislado o tratado acústicamente, dependiendo de tu caso particular, para evitar problemas sonoros. Usualmente los home studios solo tienen tratamiento acústico. También esto ayuda a tu bolsillo, porque sale mucho más barato un tratamiento que un aislamiento. También es interesante que tengas en cuenta el mobiliario adecuado, o sea, los muebles. Utiliza muebles que no solo sean funcionales, sino que también ayuden a la acústica del espacio, como por ejemplo las alfombras o las cortinas pesadas. Muebles acolchados pueden ayudar a reducir la reverb y los ecos no deseados. Y el tratamiento de las paredes, es bueno poner paneles acústicos, trampas de graves y difusores para controlar la reflexión del sonido. Coloca estos elementos estratégicamente para lograr un equilibrio en la absorción y difusión del sonido. A lo mejor verás ciertos aspectos técnicos y por eso te recomendamos que, ante la duda, consultes con un profesional de acústica para que obtengas los mejores resultados. Es importante también la posición de tus auriculares y monitores. Asegúrate de que tus monitores estén ubicados correctamente en relación con tu posición de escucha. La posición ideal es formar un triángulo equilátero, o sea, ese triángulo que tiene todos los lados iguales, entre los monitores y el centro de tu cabeza, de tal manera que cada monitor apunte a tus orejas, con la misma distancia. Utiliza acondicionadores acústicos o paneles detrás de los monitores para minimizar reflexiones no deseadas. Y también evita colocar tu escritorio contra una pared para reducir las reflexiones nocivas, porque la idea es que no quede bien pegado a la pared. Si lo pones muy pegado a la pared, van a haber muchas reflexiones. Trata de darle un espacio y también trata de posicionar tu escritorio lo más cerca del centro posible de la habitación. Si no queda tocando paredes cercanas, mucho mejor. Se habla de un sweet spot, de un punto dulce. En el contexto de audio y acústica, el sweet spot se refiere al lugar o posición óptima desde donde se obtiene la mejor calidad de sonido al escuchar altavoces, monitores o cualquier fuente de audio. El sweet spot está en el 38% del largo de tu habitación y queda que tenga la misma distancia de las paredes laterales. Ahora, te viene uno de los regalos que te prometí. Hay una herramienta que se llama Room EQ Wizard, con la que vas a poder hacer unas medidas precisas y ajustadas a tu habitación. Para esto necesitas el software, y el software es gratis. Lo puedes descargar de la web www.roomeqwizard.com. Te dejo el enlace en las notas del programa. Ahí mismo tienen tutoriales de cómo utilizarlo. Y adicionalmente vas a necesitar un micrófono omnidireccional especial para hacer medidas acústicas. Yo tengo un Behringer SM8000 y está alrededor de los 35 euros, que son como $38. Hay micros omnidireccionales de todos los precios, colores y gustos, pero para empezar te recomiendo ese. Al momento de grabar, puedes utilizar unos auriculares o audífonos cerrados para evitar que se cuele el ruido no deseado en el micrófono cuando cantes o cuando grabes un instrumento. Con este tipo de audífonos, las frecuencias bajas pueden sonar amplificadas y no sonarán tan naturales debido a la resonancia de la cámara trasera sellada de los auriculares. Por eso son ideales para grabar o para producir música y consumir música en entornos donde hay mucho ruido. Por ejemplo, un tren o un avión. Al momento de mezclar y masterizar, puedes utilizar auriculares o audífonos abiertos. El rango sonoro de estos auriculares abiertos generalmente se siente más amplio y más natural y permiten que aparezcan más detalles en la mezcla. Mejor dicho, te dan un sonido más preciso y nítido. Y luego entra una etapa final, una etapa en cuanto al espacio y la acústica, que es prueba y ajuste. Hay que realizar pruebas de sonido y ajustar tu configuración según sea necesario. Añade o ajusta los elementos de tratamiento acústico hasta lograr un equilibrio sonoro que se adapte a tus preferencias y al estilo musical que estás produciendo. Recuerda que cada espacio es único y puede requerir soluciones específicas. Prueba diferentes configuraciones y ajustes para encontrar lo que funciona mejor para tu estudio. La acústica, también que sea bien manejada, es esencial para garantizar que las grabaciones y mezclas sean precisas y se traduzcan bien en diferentes sistemas de reproducción. Ok, número 2. Monitores y auriculares. Invierte en monitores de calidad, en equipo de calidad, porque son tus oídos cuando estás produciendo, así que asegúrate de que reproduzcan fielmente el sonido. Y también ten unos buenos auriculares para mezclar, masterizar y para sesiones de grabación. Al momento de elegir monitores y auriculares, siempre es bueno saber en qué etapa estamos, si estamos en fase inicial, fase media o avanzada, porque así vas a poder elegir el hardware que se ajuste a tus necesidades y a tu bolsillo. Si estás empezando, puedes elegir monitores marca Presonus o los Mackie, que rondan el precio de unos $200. Y si ya estás en una fase intermedia, puedes optar por los famosos KRKs, que valen unos $300 el par. También puedes conseguir los Kali Audio LP6 por unos $400 más o menos, y los Adam Audio T5V o T7V por $390. Y también están los famosos Yamaha HS5, unos blanquitos con negro, que valen unos $380. Y ahí están los Yamaha HS8, que valen unos $620. Y si ya eres más avanzado o avanzada, puedes elegir monitores Neumann, el KH120, que valen alrededor de $1,200, o los Adam Audio A77H, que valen casi $1,300. Y bueno, de ahí en adelante encontrarás para todos los gustos. Por ejemplo, están los monitores los que son Psi Audio, el A25M, de un fabricante suizo, que valen $7,000. Entonces, ahí hay para todos los gustos, y si tienes presupuesto también. Pero ya te digo yo que mi consejo personal es que si te vas a comprar unos auriculares de $1,000 y no vas a sacarle partido porque no vas a poder distinguir bien las frecuencias medias, graves y agudas y te falta más cancha y más conocimiento en la producción musical, mejor invierte en conocimiento y en formación en lugar de invertir tanto dinero en equipos. Porque muchas veces pensamos y nos comemos el cuento de que invertir en un gran equipo nos va a solucionar los problemas. Y no es así. La verdad es que importa más el ingeniero o ingeniera detrás de esas herramientas que hay. Porque hay personas que mezclan con auriculares de esos baratos y sacan un sonidazo potente, pero porque conocen el método, tienen un método de trabajo y saben utilizar sus herramientas y sus plugins para sacar un buen sonido, sin importar los auriculares que tengan. Que claro está, si tienen un buen hardware, pues van a sacar mucho mejor partido, van a poder sonar mucho más profesional. Pero eso no les quita de que con un equipo medio o barato puedan sacar un sonidazo. Y yo también lo hago aquí en el estudio. Yo tengo unos KRK Rocket 5, que pronto voy a renovar mi estudio porque voy avanzando de fase. Pero estos KRK los tengo de hace más o menos unos 3 años. Entonces, mira por ahí. Y antes de los KRK tenía mis auriculares, unos audífonos Sennheiser. Y ya está. Entonces, mi consejo, invierte más en ti, invierte menos en hardware. Ok, continuamos hablando del estudio de producción ideal con el tip número 3. Computadora, como se le dice en Latinoamérica, u ordenador, como se le dice en España. Y también el software, los programas. Un computador potente es esencial. Asegúrate de tener suficiente capacidad de procesamiento, almacenamiento y RAM, memoria RAM también. Así que queda en tu elección si comprar un Apple o quedarte con un Windows. Vas a encontrar software de producción musical para ambos sistemas operativos por igual, no importa. En cuanto al software, elige una estación de trabajo de audio digital, que también se conoce como DAW, Digital Audio Workstation, son las siglas DAW, que se ajuste a tu flujo de trabajo. Vas a poder encontrar opciones gratuitas como de pago. Las DAWs más conocidas son Logic Pro, Ableton Live, Pro Tools, Cubase y FL Studio. Al final, la DAW no importa tanto. Lo que importa es la persona, tú, el productor, ingeniero o ingeniera, que se sienta detrás de la pantalla a crear música. Por eso estamos seguros que independientemente de la DAW que elijas, lo primero es que inviertas en formación para volverte mejor artista, productor o grupo independiente. Aquí te podría comenzar a hablar de las DAWs y los plugins mágicos que solucionan tu sonido, pero en realidad esto no va de magia ni de secretos y trucos ocultos. Esto va de tener un método de trabajo. Esto va de escuchar, analizar y detectar problemas sonoros y corregir esos problemas. Por eso aquí, en Spiral Sound, te decimos que se trata de el indio, no de la flecha, que es el profesional que usa las herramientas, pero que primero entiende cómo usarlas y sabe elegirlas dependiendo de cada caso particular. Así funciona la música y el sonido. Cada canción es un mundo y hay que abordarla de diferentes maneras. No podemos tratar a todas las canciones por igual, porque cada obra debe transmitir unas emociones y debe tener una coherencia musical y también debe transmitir la personalidad del artista. Por eso no me gusta poner mi música en manos de los algoritmos y las inteligencias artificiales, porque podrían ser muy buenos con la técnica y súper eficientes, pero no saben cómo transmitir emociones. Bueno, de momento no conozco una inteligencia artificial con esa capacidad. Probablemente en un futuro lo habrá. Número 4. Interfaz de audio y micrófonos. Una interfaz de audio de calidad es crucial para la grabación. Una interfaz de audio es un aparatico, es un hardware que tú conectas por USB a tu portátil o a tu ordenador. Entonces, hay de varios tipos, de varios precios, de varios gustos. Por eso, aquí un factor clave es que te asegures de que tengas suficientes entradas para tus necesidades en la interfaz de audio. Hay de una entrada, de dos entradas, o sea, para conectar micrófonos o instrumentos. Entonces, es bueno que tengas una para, por ejemplo, un micrófono, una guitarra y algún otro instrumento. O si tú piensas grabar varias voces, pues para que tenga dos micrófonos. Hay de varios tipos, tamaños, colores para todas las necesidades. Invierte también en buenos micrófonos que se adapten a tu estilo y género musical. Y aquí pasa lo mismo que veníamos hablando. Depende de tu caso particular. Vale la pena elegir una interfaz u otra, dependiendo de si estás empezando, si estás en un nivel intermedio o avanzado. Te podría recomendar interfaces y micrófonos. Y si quieres que te los recomiende, dependiendo de tu caso particular, mándame un correo o un mensaje privado en mi Instagram personal, Sirgalv, Sirgalv. Ok, ahora te quiero hacer una pregunta importante. ¿Estás listo o lista para llevar tu música al siguiente nivel y dejar una huella imborrable en el mundo? En Spiral Sound estamos aquí para hacer de tu visión musical una realidad extraordinaria. Imagina tener la oportunidad de producir música profesional que no solo suene increíble, sino que también conmueva corazones y resuene en millones de almas. En Spiral Sound nos comprometemos a trabajar contigo de cerca para lograr exactamente eso. y también te vamos a dar servicios de producción musical de alta calidad para entregar tus canciones masterizadas, un producto masterizado profesional, y también te convertiremos en un experto o experta en producción y en la industria musical. Vas a tener las habilidades de crear canciones que conmuevan, además de poder promocionarlas para conseguir que lleguen a los oídos de tus fans. Queremos que no solo seas un artista exitoso, sino que también tomes las riendas de tu propio camino musical. En Spiral Sound no solo te brindaremos un servicio, te acogeremos en nuestra familia artística. Queremos que te sientas totalmente como un artista increíble que eres. Nuestro compromiso va más allá de la producción musical. Estamos aquí para guiarte y apoyarte en cada paso del camino. Con nuestros servicios conseguirás en 3 meses un EP profesional. Y si vas en serio y con toda, te ayudaremos a crear un disco de 10 o más canciones. Y adicionalmente te irás con conocimientos que te ayudarán a mejorar como artista. Conocimientos que duran toda la vida. ¿Interesado o interesada en ser parte de esta experiencia única? ¡Genial! Ve a spiralsound.com/servicios y programemos una consulta gratuita. Queremos conocerte, entender tus sueños y ver si podemos trabajar juntos para llevar tu música a nuevas alturas. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje contigo. Hagamos historia juntos en el mundo de la música independiente. Volviendo a lo que estábamos hablando, número 5, tratamiento de señal. Incluye procesadores de señal en tu arsenal de plugins o equipos de hardware como compresores, ecualizadores y reverbs. Estos son herramientas clave para dar forma a tus grabaciones y mezclas. Pero de nuevo, si trabajas como yo trabajo, es decir, in the box, en la caja, o sea, con un portátil y una DAW, pues ya tienes un buen arsenal de plugins que vienen por defecto en tu DAW. También puedes conseguir plugins de pago y aumentar la disponibilidad de plugins que tienes. Los plugins más usados que te puedo recomendar que te salvarán de muchos problemas sonoros son tener una buena EQ, bueno, no solo una, tener unas 3 o 4, unos varios compresores, una saturación, un reverb y un delay. Con ese kit de plugins ya tienes para empezar y poco a poco puedes ir añadiendo a medida que te vayas avanzando de nivel. Recuerda que en estos casos menos es más. Y recuerda que aquí lo importante es la persona que está detrás de los plugins. O sea que un plugin no va a salvar tu vida. No hay plugins mágicos que te consiguen un sonido profesional. No, hay personas que aprenden a utilizar sus plugins y dependiendo de los problemas sonoros que quieren solucionar, pues aplican uno u otro. Número 6. Instrumentos virtuales y controladores MIDI. Aprovecha los instrumentos virtuales para ampliar tu paleta sonora. Vas a encontrar desde sintes, pianos, baterías, mejor dicho. Tienes una enorme base de datos sonora al alcance de tu mano. Tienes lo que antes costaba mucho obtener porque antes tocaba buscar a los músicos que tocaran determinado instrumento, que tuvieran ese instrumento, que fuera de una buena calidad. Luego ir a un estudio, grabarlo, probar, ensayar, equivocarse, corregir, demás, todo lo que puede conllevar. Hoy en día puedes componer en MIDI e ir cambiando instrumentos, probar una cosa u otra, arrepentirte, elegir, y eso no te va a costar nada, va a ser gratis. Por eso es interesante que elijas un buen controlador MIDI, porque te facilitará la creación de melodías, armonías, ritmos y la manipulación de sonidos. Si quieres que te recomiende un controlador MIDI, dependiendo de tu caso particular, contáctame y hablamos. Bien, bien, ya vamos terminando el episodio de hoy. Pasamos al número 7, mobiliario ergonómico. Importante, no subestimes la importancia de una silla cómoda y una disposición ergonómica, porque vas a pasar muchas horas en tu estudio, así que asegúrate de cuidar tu salud y comodidad. Hay escritorios que se les puede graduar la altura para que en ciertos momentos trabajes de pie y en otros sentado, y así vas variando tu posición y ergonomía. Esto es muy importante porque los productores solemos pasar horas y horas sentados frente a una pantalla y 2 monitores de audio. Entonces es importante que pensemos en nuestra salud, también descansar nuestros oídos y nuestra mente. Entonces hay que tomarse un descanso, pausas, así sea 5 minutos. Te levantas, haces unas sentadillas, unas flexiones, y luego vas por un té, te tomas un té y luego sigues. Y tras llevar varias horas trabajando, regálate una pausa más prolongada de unos 30 minutos o una hora para que despejes tu mente y que tu cuerpo se recupere del sedentarismo. Ve al parque al caminar, ve por las calles de tu ciudad, saca a pasear al perro, al gato, al ratón, a la rata, a la ardilla, al cocodrilo. Disfruta de desconectar y luego vuelve con cabeza y oídos frescos a seguir componiendo y produciendo música. Y bueno, listo, ya para terminar el episodio de hoy, que ha estado sustancioso, interesante. El de hoy sobre tu estudio de producción musical ideal. El número 8, inspiración visual. Por ser el último, no deja de ser el menos importante. Aquí yo no llevo un orden de importancia. Cada punto tiene su grado de importancia. Por eso, decora tu estudio con elementos que te inspiren. Puede ser arte, fotos, cosas que te motiven creativamente. Cuando decores, trata que no sean elementos que reflejen las ondas de sonido. O sea, que tengan materiales absorbentes, como por ejemplo telas o cuadros, pero sin cristal. Porque a mí me pasó que cuando construí mi estudio, mi primer estudio de todos, ya no lo tengo así, ya lo modifiqué. Pero el primero de todos, yo puse una lámpara, por ponerla así bien bonita, una lámpara bien bonita. Pero esa lámpara era una cúpula de vidrio, de cristal. Entonces, claro, yo grababa las voces y yo escuchaba una resonancia extraña. Y yo decía, ¿qué será esa resonancia? Era como un pitido, como un... Escuchaba ese pitidito cuando ecualizaba. Y yo, pues sí, le aplicaba un filtro para limpiar esa frecuencia nociva. Yo decía, qué raro esa frecuencia. ¿Será que mi micrófono está dañado? No sabía qué era. Cuando un día aplaudí y claro, tras el aplauso escuché el pitido y yo, la lámpara de arriba. Y claro, me tocó quitar esa lámpara. Primero le puse una espuma, pero no era suficiente. Esa lámpara que estaba generando una frecuencia, una resonancia incomodísima. ¿Y por qué? Porque era de cristal. El cristal hacía como de cúpula, como reflejaba el sonido. Entonces, ten cuidado con esos elementos de vidrio y de cristal. Puertas de cristal, mejor no, madera o telas, libros, sofás cómodos, alfombras, eso sí ayuda mucho. Algo que yo suelo ver en muchos estudios son las luces LED de colores, que le dan ese toque moderno y profesional. Puedes probar con barras de luces LED y ver qué tal funcionan con tu estilo y gusto personal. Ahí sí eres libre de poner bonito tu estudio a tu gusto. Y si no tienes idea de por dónde empezar, siempre viene bien buscar inspiración en herramientas como Pinterest. A mí me sirve mucho. Haces una búsqueda con la palabra Music Studio y te saldrán miles y miles de diferentes ideas para que crees tu estudio de producción musical. Construir un estudio lleva tiempo y paciencia. No necesitas tener todo de inmediato, pero cada inversión te acercará más a tus metas. Menos es más. Ya sé que vivimos en un mundo consumista y capitalista donde siempre veremos ofertas y ofertas y el último descuento del plugin y el Black Friday y el Cyber Monday y la ofertaza del día. No te dejes tentar y date un tiempo para meditar qué realmente necesitas y qué puedes dejar en la lista de espera. Principalmente lo que haría yo es invertir en un buen tratamiento acústico, en unos buenos monitores y una buena interfaz de audio. Y también en una pantalla buena para trabajar con dos pantallas, es más cómodo. Y con empezar con eso ya tienes y ya poco a poco vas armando y mejorando tu estudio. Si ya estás en un nivel avanzado, ya puedes pensar en un buen preview, un preamplificador, en hardware analógico, en mesas de mezcla, compresores, ecualizadores y demás gadgets que tanto nos encantan a los ingenieros y productores. Espero que estos consejos te ayuden a crear el estudio de grabación ideal para tu música. Sigue explorando, experimentando y lo más importante, que disfrutes del proceso creativo. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@espiralsound.com o a través de mi Instagram personal que es sirgalv. O bien entra en la web espiralsound.com y abajo del todo en la pestaña de contacto está la información. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación de favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Y que compartas este podcast con quien creas que le pueda ayudar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en espiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.